Y entonces y la gente se juntaba el 17 de octubre. Gente suelta se juntaba, se gritaba: los que creen en Perón, que se arrimen al fogón. Don Alfredo Carlino, a unos meses nada más de su partida, festejamos el aniversario de su nacimiento, su cumpleaños sería en el día de hoy. Y como tuve alguna relación con él, no digo que fuimos amigos, pero lo conocí bastante, quería compartir de su palabra y sus poemas, porque lo que no se tienen que perder de los poetas es su obra, fundamentalmente. Antes abrimos con un poema que le dedicó al 17 de octubre don Alfredo. Después escuchamos su voz y vamos a cerrar con La muchacha del 17, obviamente en referencia a Eva Perón y al 17 de octubre. Su nombre me llevó como un tumulto, era casi un niño y militaba. Su nombre me estalló detrás de la aurora. Era de madrugada en Buenos Aires, el calor nos golpeaba y la pasión preparaba su incendio. Iba a darse el día, frutal, embarazado, de pie y para siempre. Íbamos a inventarlo todo. La muchedumbre, aquella muchacha en el deseo, el coronel para siempre, contarles a los otros durante una vida cómo fue lo que fue en la eternidad. Iba a darse el día y sería 17, y no sabíamos nada. Ella me llegó desde la lucha, ella con sus ojos banderas y su piel de alondra. Ella cantaba como una llamarada, hasta herir el espacio. Me llegó hasta la sangre, con la muerte pasaponti, esa mutilada adolescencia que soñaba. Me llegó desde el aire y el canto, desde la bronca y la herida, desde la vida y la muerte, desde la eterna ternura revolucionaria, tan llena de amor, tan llena de guitarras, de palomas y vidalas, de viejas haraposas, de viejos imposible dormir en la calle. Me llegó invicta, memorial y victoriosa. Me llegó sin saberlo, era la historia, y uno participó como si nada. Me llegó como todo, en el tumulto de la calle y en medio de la lucha, linda y total, vestida de estrellas, de violines en su rostro, vital de adiós, porque amaba tanto y tanto a su pueblo. Me llegó con sus soles, sus gestos, sus todos. Nunca la pureza tuvo más identidad que en su bello nombre. Su ternura sigue creciendo y comienza la misma rebeldía. Ella, la invicta muchacha del 17, fue después eternamente nuestra. Aún flamea en la multitud y sigue cantando como una llamarada. La muchacha del 17, por don Alfredo Carlino. Casi queríamos evocarlo a quien fue un maestro en vida, esos maestros que andan, era como un trovador, pero en cambio de andar con su música, andaba con sus poemas por la vida. Hola Jorge, qué emoción escuchar las palabras de Eva y Perón, cómo se extraña a un dirigente como él. Excelente programa, un fuerte abrazo, viva Perón, carajo, nos dice el amigo Fernando de Once, quien también nos mandó un mensaje, pero esta vez de audio, es el amigo Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. ¿Por qué se recuerda y se recordará siempre una fecha como el 17 de octubre, entre otras? Porque hay una esencia, hay una espiritualidad, una inmanencia, un discurso que da gusto escucharlo de Juan Domingo Perón, cualquier discurso, y la persona puede estar horas escuchándolo y ver cómo penetra su inmanencia con el espíritu, con la patria, y siempre la palabra pueblo. Primero el pueblo, pueblo, patria, patria, estado, pueblo, pueblo, patria, estado. Todas esas palabras que estaba embuido, que estaba compenetrado Juan Domingo Perón y muchos políticos que lo rodearon a él. esos discursos no vacíos, no vacíos, no esta lacra, ni hablar si escuchamos a Macri, discurso que le dan los gusanos que tiene al lado, vaya a saber, pobreza cero y el último discurso este que la prensa canalla hace tanto énfasis, discurso vacío, propiamente de un energúmeno, una que no tiene idea de nada, con una timba que se lleva un hospital completo por día, una corrupción que jamás en el mundo no se ha pensado, una corrupción asquerosa, una bosta política, una cloaca realmente. Por eso se recuerda tanto esa tercera posición, ese discurso, que hoy en día está esta oligarquía inmunda, estos CEOs inmundos, estos banqueros, que están destruyendo a la patria, destruyendo el espíritu, destruyendo al pueblo, que es el verdadero, ojo, que es el verdadero trabajador, porque la parte financiera, la parte de la timba financiera, la bolsa de valores, los bancos, eso no tiene ningún valor, eso es vacío, eso es nada, eso es sin ningún respaldo, no tiene fundamento, esos son chupasangre, son parásitos que viven del verdadero trabajador, no al revés. Podemos prescindir perfectamente de toda esa bosta, pero bueno, por eso, feliz día Rubén, feliz día a todos los peronistas, y que nunca caiga en el olvido esto, que jamás va a suceder. Muchas gracias. Bueno, gracias a Héctor de Chivilcoy, que se comunicaba con nosotros. Estamos entrando en la última parte de este programa Tiempo Nacional. Vamos a hacer el último homenaje, porque tenemos alguna más información más, pero la vamos a dejar para mañana. Les doy los títulos solamente y mañana lo ampliaremos. Un fallo por el derecho a vacunarse, esto es una muy buena noticia, hay una medida cautelar para que se restablezca la vacuna del meningococo. El consumo de la carne aparentemente es el más bajo de la historia, de toda la historia argentina, es el más bajo en este momento. Esto es lo que está pasando hoy. El gobierno paralizó obras por un tendido eléctrico y hay 150 despidos en Balcarce. En Córdoba prevén que en el año que viene, en el 2019, las automotrices van a trabajar al 50% de su capacidad. Ya hay temor con las posibles cesantías. Vamos a hablar de aportantes truchos que habrían usado dos cajeros de acá de Capital Federal para blanquear plata de campaña. Dos cajeros automáticos. Lo usaron, creo que en 2 o 3 horas, blanquearon no sé cantidad de millones de pesos. El ecocapitalismo en torno al litio esconde una devastación. También esto es de la revista Norte de Salta. Todos estos temas lo vamos a ir tocando en el curso de los próximos días. Ahora nos vamos a ir con un homenaje que lo hace un compañero peronista. Un homenaje para Perón y para el 17 de octubre. Es un mar de gente desatado el pueblo que ha conocido el apresamiento del coronel Perón. Nadie le ha dado orden o sugerencia alguna. Solo la conciencia y el agradecimiento infinito a ese hombre que lo defendiera contra todo y contra todos los empuja a marchar, a juntarse, a salir, a exigir la libertad de su líder. Por primera vez el pueblo, esa silenciosa mayoría, hace oír su voz de un extremo a otro de la Argentina. En Puente Alsina, el efímero jefe de policía pretende frenar la arremetida popular levantando el puente. Pero ni eso basta. Los adelantados hacen punta y se tiran al riachuelo y cruzan como pueden. Así, embadurnados de aceite, grasa y barro, pero adornados de una inconmensurable dignidad, cruzan el río para atravesar las puertas de la historia. Dicen que los gorilas metieron preso a Perón, Al macho lo banca el pueblo. El pueblo que él defendió. Dicen que los gorilas metieron preso a Perón. Al macho lo banca el pueblo que él defendió. Dicen que un comisario al puente lo levantó. Nosotros cruzamos a nado, la madre que lo parió. Vamos a cruzar el puente, mi amor, que la historia nunca te espera. Que la historia no te espera. Vamos a cruzar el puente, mi amor, que la historia nunca te espera. Alcen alto esa bandera. Vamos a cruzar el puente, mi amor, que la historia nunca te espera. Que la historia no te espera. Vamos a cruzar el puente, mi amor, que la historia nunca te espera. Alcen alto esa bandera. Gente marchando está, Ensenada, Avellaneda, que hay huelga por Tucumán. Dicen que allá en la calle el pueblo se la jugó, y está gritando en la plaza la vida por Juan Perón. Vamos a cruzar el puente, mi amor, que la historia nunca te espera. Que la historia no te espera. Vamos a cruzar el puente, mi amor, que la historia nunca te espera. Alcen alto esa bandera. Vamos a cruzar el puente, mi amor, que la historia nunca te espera. Que la historia no te espera. Vamos a cruzar el puente, mi amor, que la historia nunca te espera. Alcen alto esa bandera.